Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Estoy ansioso por preguntarse, por preguntarte si usás carbón o leña, porque ya que sos tan buena asadora, quiero saber, porque si me vas a decir que usás carbón, ya es como que esto mal. Es como que esto termina acá. El tema del carbón es una cuestión de práctica más que nada, ¿no? Sé, obviamente. Y depende del tiempo que tengo. En el campo uso siempre leña, pero no siempre estoy en el campo. En la ciudad es más difícil de conseguir la leña y entonces mira, el que busca encuentra, mi amor. Es verdad. El que busca encuentra, verdad, no me vengas a ver. Es una cuestión de tiempo. Y el tema de hacer asados, que es medio raro, podemos sacar el medio también en una mina, ¿te viene de qué? ¿De chiquita, de tus abuelos, del campo justamente o de después? Tengo un amigo que se llama Mario Mersich que hacía muy buenos asados y yo estaba a su lado cuando tenía tipo 20 años y fui observándolo y aprendiendo. Eran unos asados que hacíamos allá por los años 80, más o menos, poquito menos, 70 y pico, 80, era pura carne y pan. O sea, no había una verdura ni que nos mataran. No lavábamos una lechuga ni cortábamos un tomate. Y la capacidad extraordinaria de Mario era la de poder hacer carne para todos los gustos. ¿Viste que está el que te dice la cocción? El jugoso, sí, sí, el recocido, el suela, el que ladre, el que, sí, sí, que muja, etcétera, etcétera. Y la capacidad de Mario consistía en, aparte de que todos pudiéramos comer al mismo tiempo, porque, qué vivo, si arranca uno mucho antes puede comer todo muy jugoso y el cocido tiene que comer media hora después. Pero la verdad es que soy un poco piromaníaca y me gusta... ¿Eso es literal? No, es literal en cuanto a que me gusta prender fuegos. En las chimeneas prefiero, ¿no? En las chimeneas me gusta prender fuego. Me atrae mucho el fuego y me parece un hogar, me parece una cosa muy cálida, pero no por el calor solamente del fuego, sino porque me parece que juntarse alrededor del fuego es algo muy muy bello y que tiene un clima muy particular. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está la cantante y actriz Sandra Mianovich. ¿Qué significó Blacky en tu vida? Blacky fue la primera que abrió la puerta. Blacky, ¿cómo? Yo no sé bien cómo fue el encuentro entre Blacky y mi vieja. Sí. Pero Blacky estaba regenteando un lugar que se llamaba La Ciudad, en Talcahuano y Marcelo T. de Alvear. Sí. Un boliche que había hecho el papá de Dani Thomas. Ajá. Papá de Dani Thomas, que era un señor que tenía mucha plata, pero que haciendo telas o vendiendo telas o no sé, pero era un melómano. Y hizo este lugar que era una especie de... lugar como muy sofisticado de música, lugar que lo estrenó Piazzolla con su quinteto y le había convocado a Blacky, para que lo programara. Entonces Para que lo programara. Claro, para que armara los espectáculos, inclusive el que dirigía o hacía como la apuesta de estos espectáculos musicales era Petraglia, que no tenía nada que ver con nada, que era de teatro, ¿no? Sí, por un director eso me quedé de teatro. Sí, nada que ver. Pero bueno, yo creo que Blacky, tanto el señor Thomas como Blacky, lo que buscaban era la excelencia, ¿no?, de este lugar, que comercialmente no funcionó bien. Está la Continental hoy en día ahí. Pero en ese momento, bueno, Blacky vino a mi casa invitada por mi vieja. ¿Eran amigas? Yo no sé, inclusive para ser honesta, el que también estaba en ese momento era Chacho Marchetti, que estaba con mi mamá. Entonces no sé si vino parte de Chacho, de parte de mamá o de parte de... Está bien, fue Blacky a tu casa. Fue, vino a cenar a casa Y la idea era venir a conocer a la nena, creo, un poco. Y yo acá agarré la guitarra. Estamos canté. Hablando que 70. 76. Por eso. Exactamente, 76. Quizá a fines de 75. Uh-huh. Y yo canté un par de canciones. Yo cantaba en inglés, fundamentalmente. En aquel momento me habían hecho una propuesta Beto Montoriano y Mochín Marafiotti. Y Beto Montoriano querían hacer discos de jazz en inglés. Porque eran fanáticos, amigos de el arreglador. Estoy con... no importa, bueno, querían hacer discos de jazz en inglés. Querían hacer discos de jazz en inglés y querían que yo cante jazz en inglés. Y yo dije que no, yo quería cantar en castellano. Yo ya tenía como la sensación de que si bien me encantaba cantar en inglés, la comunicación se quedaba cortada si no se entendía lo que estaba diciendo. Uh-huh. Entonces el jazz era para los que les gustaba mucho el jazz, que mucho no les importaba lo que se decía o no se decía, uh-huh. Era más un clima que otra cosa. Entonces ahí apareció Blackie, donde yo hice exactamente mi debut, el 20 de junio de 1976. Pero pará, estaba Blackie en la casa de tu vieja, vos cantaste un par de temas, un par de canciones y ahí mismo inglés. Te convoca o te sí, convoca y ahí mismo me convocó. Inclusive el que iba a ser el presentador de este espectáculo donde yo participé era Andrés Percivale. Andrés no pudo, Andrés que era como un tío uh-huh. para mí. Esto era un espectáculo donde era un show internacional, esa era la idea. Jaime Torres, Buenos Aires 8, el ballet de Beatriz Ferrari, el humorista que estaba haciendo sus primeras armas, Roberto Catarineu, uh-huh. Humor y música, ¿no? Humor y música, un sexteto dirigido por Babi López Furst, y yo debutaba como cantante, cantaba dos en inglés y dos en castellano. Cantaba Aquellas Pequeñas Cosas, uh-huh. de Serrat, El Día Que Me Quieras, cantábamos Wonderful con mi mamá de Gershwin, uh-huh. y cantaba, porque finalmente Andrés no fue el presentador y la presentadora fue mi vieja. No me quedan más disfraces para actuar. No me quedan más palabras para no llorar. No me quedan más sonrisas para dibujar. Tanta felicidad. Para recitar, ni tampoco melodías para improvisar, no me quedan fantasías para poder soñar un poco más, un poco más. Sandra Mianovich nació el 24 de abril de 1957. Cuando terminó sus estudios secundarios, Sandra estudió música en la Universidad Católica Argentina, donde participó del coro de cámara, y al año siguiente, en marzo de 1976, comenzó a estudiar teatro en el Conservatorio de Arte Dramático y a cantar en distintos cafés de la ciudad. Ya que mencionaste a tu vieja, ¿vos sos de las que ser la hija de te costó, te dio lo mismo o te benefició? Yo creo que todo, un poco de cada. Creo que me benefició indudablemente, porque si yo no hubiera sido la hija Mónica, seguramente esta mujer Blackie no hubiera estado en mi casa, no me hubiera escuchado y no me hubiera dicho de cantar. También milagrosamente en aquella época me vinieron a buscar para estar en una publicidad de Jockey que filmó Puenzo y que protagonizamos Julio Chávez y yo. Tampoco sé de dónde salió eso. La canción que se utilizó fue una canción de mi hermano, cuya letra se adaptó para la publicidad. Hola, mi amor. Falta muy poquito para que vuelvas, ¿no? Pero igual quería mandarte las cosas que sé que más extrañas. Quisiera saber cómo está mi amor desde aquí, desde deseo estar muy pronto junto a vos. Falta poco tiempo. Eso yo supongo que era porque yo era Sandra, la hija de Mónica, uh-huh, al principio. Después, calculo que por ahí tenés que, de alguna manera, sostener esto. Decir, bueno, estoy acá porque puedo estar acá, porque es lo que me gusta hacer, porque lo puedo hacer bien, porque la gente me elige, etc. ¿Y eso cuándo te la...? ¿Cuándo me llegó? ¿Cuándo te la creíste? Cuando me fui acomodando con el tiempo, ¿no? Con el tiempo. Pero ponele, hasta Black in la casa de tu vieja, sí, ¿vos soñabas con cantar profesionalmente? Sí, por supuesto. Sí. Yo cantaba... ¿No tenías en la cabeza otra cosa que ser cantante? No. ¿Nunca tuviste? No. Ah. Sí, yo cantaba desde que era chiquitita, en un contexto familiar, por supuesto. No, siempre en inglés, ¿no? Siempre en inglés, de hecho. ¿Por qué? Por las consonantes que suenan de tal manera, por la dicción que se adapta de otra. Yo creo que un poco todo eso, un poco porque los Mianovich eran muy yaceros y había mucho la onda de la comedia musical y de las canciones en inglés y Carpenters y James Taylor y Barbra Streisand y mucho más que lo que después fui escuchando, que fue Sui Generis, Almendra. Digamos, lo de acá lo fui escuchando después. ¿Barbra Streisand te marcó? ¿Alguna vez dijiste algo de eso? Sí, bueno, Barbra Streisand, me acuerdo haber ido a ver Funny Girl con mi vieja cuando tenía 14 años y me noqueó, salí llorando a los gritos, fascinada, alucinada, y siempre tomé como una premonición el hecho de haber nacido el mismo día que ella, por ejemplo, que es una pavada, obviamente una casualidad del calendario, no tiene nada que ver con nada, pero 15 años después que nació Barbra Streisand, nací yo. Hablando de tu infancia, ¿hay cuánto de realidad y cuánto de leyenda en eso de la guita de los Mianovich? Porque por un lado vos sos hija y primogénita de gente de guita, sí, te crían con austeridad británica, pero en realidad, si creo haber chequeado bien parte de tu vida, al abuelo Mianovich la guita se le va rápido. Totalmente. Además, al abuelo Mianovich no lo conocí. Murió un año antes de que yo naciera. Alcanzó a estar... Ah, jodeme, no, esa no la tenía. Alcanzó a estar en el casamiento de mis padres en el año 55 y murió en el 56 y yo nací en el 57. Sí. Esto generó la debacle familiar. Mi abuelo... ¿La debacle de guita o la debacle...? En general, te diría. De guita, pero asociado... Decadencia, va. Decadencia y era un poco el que nucleaba, el que comandaba, el que cobijaba a la familia. Era el patriarca. El patriarca de la familia, mucho era eso. Él tenía tres hermanos, dos mujeres y un varón. Ellos habían heredado mucho dinero de mi bisabuelo, Miguel Mianovich. Los que llegaron a la Argentina a fines del siglo XIX fueron mi bisabuelo Miguel y su hermano Nicolás. Mi bisabuelo Miguel y su hermano Nicolás hicieron flotas de barcos, primero cruzando a la gente por el riachuelo y después convirtiéndose en grandes empresas. Pero eran inmigrantes croatas que llegaron y laburando, como uh-huh, todos en la Argentina, hizo lo que hizo. Mi abuelo disolvió su empresa antes de morir y repartió entre sus empleados sus dividendos. Nosotros venimos a ser la rama más bohemia y artística. La rama de Nicolás Mianovich hasta el día de hoy tiene mucha plata y tienen campos y son muchísima más cantidad de Mianovich. Son muchos que yo, que me dicen, yo soy tu prima, bueno, pero claro, prima de hija de la otra rama. Claro, del otro lado, entonces no los conozco mucho, son ganudos igual, pero no, mucho no los conozco. Y entonces cuando muere el abuelo Mianovich, y la guita se empieza a ir, ¿a vos qué te pasa con la educación y el manejo de la guita? Yo crecí en una casa donde la que bancaba era la vieja. Mi noción de económica tenía que ver con una madre que laburaba y tenía un sueldo, y eso era lo que nos mantenía. Papá es arquitecto y también trabajaba, pero aparentemente la plata que él hacía estaba más relacionada con su vida. Jugaba al polo y era una época en la que el polo profesional no era como el de ahora. Uh-huh. Y no era tan buen negocio, digamos. Entonces, medio como que él se autoabastecía su vida y la que paraba la olla era la vieja. Entonces, yo me crié en un ambiente donde Tenía una semanalidad, me iba en colectivo al colegio, que quedaba medio lejos, y o sea, agarraste la cola de la fiesta. Agarré la cola de la fiesta, alcancé a conocer el sótano de mi abuelo, que era muy copado, que era un lugar en la calle Montevideo y Alvear, donde se juntaban los músicos, pero yo no viví esa época. Conocí el lugar, pero no el momento. Uh-huh. El momento fue antes, que lo vivieron mi viejo, mi tío Sergio, etcétera. Es en diciembre de 1981 cuando Sandra graba Puerto Poyensa y desde 1982 comienza a grabar un disco por año. Su presentación en Obras el 2 de octubre de aquella temporada merece una mención especial. Fue la primera mujer que cantó en la Catedral del Rock. Hay un antes y un después en tu carrera, como cantante estoy hablando, ¿no? Como sí, actriz. Sí. O no, por ejemplo, Obras. Y sí, la primera mujer que va ahí, revienta de gente. ¿Pero es un antes y un después? Hay un antes y un después en el año 82, te diría. En el general. El año 82 nos marca a toda una generación de músicos, porque de pronto pasamos de tener nuestros productores que pedían por favor que nos pasen en la radio, pasamos a tener 24 horas de aire, de pronto, de un minuto para el otro, el 2 de abril del 82. Entonces, a partir de ahí, te diría que todos sonábamos de una forma increíble, imprevista, con además... Exactamente, toda... el anverso de la década del 90. Exactamente. En el 95, yo tengo el recuerdo, en el 94 grabé un disco y que no podía lograr que nadie lo pusiera en la radio, ¿viste? Porque aparte era, onda, ya estás grande, ya fue, vienen otras cosas. Apareció en el 2000, Daniel Haddad con bastante inteligencia generó Radio Mega, sí. Puro rock nacional. Según cuenta él, porque charló con Nito Mestre un día y dijo, che, Nito, y te quiero escuchar, ¿y dónde escucho tu canción? Y no suena mi canción, no cuenta de ninguna parte. Entonces, de alguna manera, él encontró ese nicho, es eso que no había. Sí, de viveza no le falta. No, no, es claro. Un tipo inteligente. No, y en este caso, además, vino bien. ¿Quién obvio, ¿qué te parece? Porque es radio. Te mencioné los 90, porque además, vos llegás a estar... 6 años sin grabar, puede ser. Exacto. Yo estuve del 94 al 2000 sin grabar. Exactamente. Mi último disco fue en esa época, Cambio de Planes, que grabé en el año 94. Lo grabé en España, lo grabé con un productor chileno extraordinario, se llama Carlos Narea. Pero fue un disco que no logré que se irradiara. ¿Te vencía eso? ¿Llegó a vencerte? A mí, para cantar nada me vence demasiado, porque yo necesito cantar. Pero para vivir bien... Para vivir bien sí he tenido altibajos enormes en mi carrera. Hoy en día estoy contenta. Es raro escucharlo, ¿no?, de Sandra Mianovich, pero digo, lo más bajo a lo que caíste en sentido figurado. ¿Qué tuviste que pedir guita, Diego, al caso? Bueno, tuve que vender recurrir un auto. Sí, ah, sí, claro, tuve que vender el auto para... en la época de la hiperinflación, el final de... 89-90. El final de Sandra y Celeste. Sí. Había una deuda en el banco que se agigantaba geométricamente y tuve que vender el auto para... No tuve auto, andaba en bondi. Che, Sandra, ¿y eso es porque... ¿nunca supiste administrar la guita? ¿O porque no te fue tan bien como la película indica? Yo creo que más que nada porque... Imagínate en quién escucha, ¿no? Digo, sí. Si no, Sandra Mianovich, en Obras, Puerto Poyensa, Soy lo que soy. Yo, por ejemplo, hay un par de detalles. Yo no soy autora. O sea que yo gano la plata cantando. No gano la plata por derechos de autor. No paso por Sadaic. Entonces eso es una parte muy importante del negocio. Los discos se venden y yo cobro por el disco que se vende, pero no cobro un derecho de autor, que es otra guita que cobra el músico. El 12% del bruto de cualquier recaudación va para Sadaic. Eso paga los autores. Entonces eso es mucha plata. Yo nunca percibí esa plata. Y yo creo que me administré medianamente bien. Lo que pasa es que, bueno, es complicada la Argentina. Hay que hacer un curso de administración de empresas, ¿no? De administración personal para poder bancártela, ¿no? Y ahora que mencionaste eso, ¿nunca se te ocurrió componer, ser autora? ¿O no te sale? Tengo algunas canciones compuestas, sí, he grabado, pero no hice hits no nunca. Para hit. No hice hits y no sé si es un poco de no laburo, de fiaca de mi parte, de no haberme puesto ahí, un otro poco de mucho respeto por los autores, una profunda admiración. Para mí, la gente que es capaz de escribir una canción es un artista muy grosso. No es una cosa así. O sea, tenés demasiado respeto a sentarte a autorear. Algo de eso hay. Y entonces, me parecen tan grosas las canciones que elijo para cantar, desde Lerner, Celeste, Marilina, Eladia, en fin, podemos hacer muchos nombres más, pero te diría que les tengo mucho respeto a los autores. Entonces, una canción no es agarrar una frase linda y ponerle una musiquita. Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Cantante, actriz, Sandra Mianovich. Decime quién sos vos. Volvamos a aquel 82 que te marcó, no obras solamente, sino el 82, todo lo que era la preprimavera alfonsinista, ya casi a la salida de la dictadura, si es que hablamos del post-Malvinas, ¿no? Sí. En la dictadura, que fuiste una pánfila, para usar un término del siglo XX, comienzo del siglo XX, yo supongo que algún sí. Amigo me va a cargar porque usé el término, pero digo, se me vino a la imagen lo que te representa el 82 y el tupper en el que pudiste haber vivido antes. Toda la época del 76 en el que debuté hasta el 82 de obras, yo estuve cantando en los boliches donde podía cantar. Fui aprendiendo a cantar en esa época. Fui conociendo, me fui encontrando con los autores que te acabo de nombrar. Sí. Fui recorriendo. Yo canté en obras antes de cantar en ningún teatro importante de Buenos Aires, porque a Ricardo Kleiman, mi productor, se le ocurrió que yo tenía que cantar en obras. Entonces, o sea que la virginidad masiva la perdiste ahí. Exacto, absolutamente. Además, yo venía de Shams, venía de Satchmo, venía de bolichitos de 200 personas, en donde cantaba todos los días de la semana, casi, porque además me pude autoabastecer toda esa época de mi vida cantando, pagando mis alquileres, comprándome mi primer auto, etcétera, etcétera, etcétera, bancado por mí, sin pedir ni un mango. Algún mes, cuando empecé mi primer año de alquiler, creo que algún mes le tuve que pedir a la vieja que me socorriera. Sí, ¿y la actriz? La actriz viene con Alejandro Doria. Uh-huh. La actriz que yo mucho no me animaba, me daba mucha inseguridad, me generaba conflicto, porque para mí lo de la cosa actoral era medio como psicodrama, y entonces me movía mucho el piso. Y lo conocí a Alejandro Doria en la casa de Andrés Percivale. Alejandro, a quien quise mucho y que le decía papá y él me decía nena, me dijo, con esa cara vos tenés que trabajar como actriz. Y me vino a buscar al año siguiente, en el 77, me vino a buscar a un bolichito que yo cantaba, se llamaba El Duende, que quedaba en Marcelo T. Alvear y Uruguay, y estaba en Canal 9, uh-huh, editando un programa a las 3 de la mañana. Fui, me dijo, yo quiero que participes en este programa, se llamaba Identidad, ese programa, hice de mujer de Alberto Argibay, que allá por esa época ya era un señor grande, o sea, más que maduro. Claro, él era un señor de 60, por ejemplo, y yo era de 18. Sí. Y lo que se escondía detrás de ese personaje era que la chica era alcohólica, y en realidad lo que él quería era que cantara, o sea, que canté. Me acuerdo las imágenes de los cameraman que laburaban con él, que se llamaban Laburo y Caserta, Caserta, el gordo Caserta era cameraman en esa época, y era... era blanco y negro, y era con climas muy locos de la tele. Bueno, Alejandro fue un dios de la televisión, una cosa extraordinaria, ¿no? Y de ahí en más, bueno, me vio en alguno, hice una alta comedia con Narciso Ibáñez Menta, me vio Fernando Ayala, me llamó para Los Médicos, hice La Isla, hice, bueno, hice algo, pero siempre sufriendo bastante, te diría, no estaba cómoda del todo, era como... Y claramente preferís que el orden es cantante-actriz, ¿no? Totalmente. El eje conductor es la música y es cantar. En cantando yo puedo cantar ya mucho más a esta altura, ¿no? Te diría que me atrevo a cantar cualquier cosa. Como actriz ya me reculo un poco y me lo tomo con más calma. ¿Te definís como una cantante de...? ¿Qué adjetivo le pones? ¿Qué rótulo le pones? ¿Qué es? Yo soy una... ¿Popular, ecléctica...? Yo siento que soy las dos cosas. Creo que soy una intérprete, una cantante intérprete. Pero si tú, ¿hay una palabra con la que vos te definís, tipo, soy baladista? Yo no digo baladista, sí, como sí, te pudiera sí, decir sí, otra sí, cosa, sí, ¿eh? Sí. Pero... Creo que lo que me ha gustado es tratar de zafar de las etiquetas, ¿no? Creo que soy una cantante de música popular donde me gusta involucrarme con todos los géneros posibles. Un poco pop, un poco balada, un poco romántico, un poco rock. Uh-huh. Rock medio pegadito al pop, digamos. No soy una cantante rockera para nada. En realidad siento que en el último disco que grabé, que... fue el disco que hice de homenaje a Eladia Blázquez. El del 2009. El de 2009, se llama Honrar la Vida. Uh-huh. Siento que es el que me completó, el que cerró el círculo y me permite hoy decir, soy una cantante argentina de música popular. Siento que eso me permitió como plantar la bandera y decir, acá está mi identidad puesta de manifiesto muy claramente. Hoy cuenta quién es Sandra Mianovich. Esta ciudad no sé si existe, si es así, o algún poeta la ha inventado para mí. Es como una mujer profética y fatal, pidiendo el sacrificio hasta el final. Pero también tiene otra voz, tiene otra piel, y el gesto abierto de la mesa de café, el sentimiento en flor, la mano fraternal y el rostro del amor en cada umbral. Ya sé que no es casual haber nacido aquí y ser un poco así triste y sentimental. Ya sé que no es casual que un fuelle por los dos nos cante un funeral para decir adiós. Decirte adiós a vos, ya ves, no puede ser. Si siempre y siempre sos una razón para volver. Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar esa manera melancólica de amar. Lo sabe solo aquel que tuvo que vivir enfermo de nostalgia, casi a punto de morir. www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Decime quién sos vos. Venimos a ser una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. Algo está sucediendo y tiene que ver conmigo. Trato de comprenderlo, estoy comprometido. Algo de lo deseado se va viendo despacio. Hoy cuenta quién es la cantante y actriz Sandra Mianovich. Para buscarme suerte, decir historia anhelada, se hace difícil todo proyecto sin tu mirada. Salgo a encontrarte vida, trabajo, amor sin descanso. No me permito el miedo por no frustrar el encanto. ¿Alguna vez te deprimió, jodió, molestó que no se te pudiera encasillar o definir a partir de una palabra? La otra vez lo hablaba con, la otra vez hace tiempo, acá en este mismo programa, con Jairo, que es un tipo reconocidísimo en Europa y que acá él mismo lo reconoce, pero dice que nunca se va a traicionar a sí mismo, claro. Al no terminar de ser clasificado, claro, en muchos casos es ninguneado, y bueno, no sé si considerado una de las voces de los cantantes populares más alucinantes del mercado local. Sin duda. Pero él me dijo, bueno, no sé si me jode o no me jode, pero yo tampoco me voy a mentir a mí mismo, ni me voy a traicionar a mí mismo, y me gusta hacer una chacarera, me gusta hacer un bolero, o me gusta hacer, no sé, cantar el himno. ¿A vos en algún momento ese eclectismo o esa falta de definición de Sandra Mía, no me eché en una palabra, te jodió? No. A mí quizás lo que me jodió en algún momento fue no estar integrada dentro de ningún grupo, equipo. O sea, ser un outsider, digamos. Claro, estar como en la vereda del caminando por la vereda de enfrente, ¿no? Pero de alguna manera yo siento que los 4 años de laburo que hicimos con Celeste me engancharon más en la vereda de todos. A través de Cantar con Celeste conocí a un montón de músicos a quienes respeto y admiro y con quienes no sé si me hubiera encontrado si no lo hubiera hecho, digamos, como Andrés Calamaro, Fito Páez, supongo que con Pedro me hubiera encontrado sí o sí, de todas maneras. Pero digamos que abrí un montón el juego y me pude encontrar con un montón de músicos. Y hasta el día de hoy, qué sé yo, nosotras laburamos con los Pericos. Hasta el día de hoy yo me siento, en este momento me siento bien y cómoda y querida y me siento capaz de sumarme a un escenario de cualquier banda, de Los Decadentes, de La Mosca, de Fito, de Valeria, de... No sé, como que me siento parte de la música popular argentina y me siento que tengo un espacio o que tengo una identidad o que tengo que está todo bien. Sandra también fue convocada por Pepito Cibrián para formar parte de una de las primeras comedias musicales en la Argentina, Aquí no podemos hacerlo. Después participó en el unitario televisivo Vulnerables, para el que además interpretó la base musical Costumbres Argentinas, y en 2010 participa del capítulo Los niños que escriben en el cielo, en el marco del relato de historias del Bicentenario Argentino, bajo la supervisión de Felipe Piña. Siempre negaste en las notas que leí que hayas sido una adelantada. En muchas cosas fuiste adelantada. En llenar obras, en ser la primera mina que cantó ahí, En tu forma de hacer jazz en inglés, etcétera, etcétera. Me pregunto por qué. No digo que incurras en falsa modestia, pero en algún punto me pareció, olí, qué sé yo, no sé lo que me pareció, una cosa así, que el hecho de que, sobre todo a partir del dúo con Celeste, pero también antes, jugara más la cosa de la sexualidad o la homosexualidad, llevó a que se hablara más de eso que de los valores artísticos. Y entonces dije, le voy a preguntar si, no por la sexualidad, me importa tres pitos, pero sí por si ese hecho jodió que te consideres una adelantada porque se te entendió como tal a partir de una cosa que no era la música. Yo no sé si jodió. Yo diría que... yo viví mi vida un poco como me fue saliendo. Siento que soy medio impulsiva, que no hay una planificación de mi parte y que no hay tampoco una audacia o una valentía que muchas veces se me adjudica y se dice, wow, qué grande, ¿viste cómo? Y yo siento que yo hice lo que no tenía más remedio que hacer, lo que me salía, lo que necesitaba hacer. A lo mejor para muchos puede ser valiente, es posible. Sin duda alguna, cuando surgió todo el tema de la sexualidad, lo que más me molestaba era que estuviera por delante del hecho artístico. O sea, la sexualidad, como vos decís, me importa un pito, y me parece que no es lo importante de una persona. Lo que hace esa persona es lo que hace que sea interesante o no sea interesante. Después, al margen o al costado, está cuáles son sus elecciones, uh-huh, o sus preferencias, o cómo está conformada su familia. Digamos que es un tema muy personal y privado. A esta altura yo ya siento que estoy como mucho más allá del bien y del mal. Me siento cómoda y bien. Me recriminan muchísimo, por ejemplo, que no vaya a cantar el 10 de diciembre, Soy lo que soy, o no sé si el 10 de diciembre, o el día de la marcha gay, que todas las veces me llama para que vaya a cantar Soy lo que soy, y yo todas las veces digo que no, pero porque yo no soy militante. Es decir, yo tengo una actitud de vida honesta, franca, pero no estoy a la cabeza de las marchas, no soy una abanderada de las causas. ¿Quiénes te lo recriminan? ¿Las feministas? ¿Los militantes feministas? Claro, o los militantes de los derechos gays, por supuesto, claro. María Rashid, por decir algo. ¿Y vos qué les decís? Lo que estoy diciendo en este momento, que no soy una militante, que además, en realidad... A ver, de alguna manera, perdona la interpretación, pero sí, les estás diciendo, loco, no me usen. No, tampoco tanto, porque... Pegan el palo y salen afuera. Lo que pasa es que yo creo que uno tiene que tener actitudes en la vida que tengan que ver con tu forma de ser. Si a mí me piden que haga algo que yo no sé hacer o que no es propio de mi idiosincrasia o de mi manera de ser, me parece lógico no hacerlo. Lo que pasa es que a lo mejor para el otro es lógico que yo haga eso y no es lógico que me niegue. La mirada del otro es diferente, ¿viste? Ahora, independientemente de que hiciste simplemente lo que tenías que hacer antes de Puerto Poyenza o de Soy lo que soy, sí, ¿no eras consciente de lo que eso iba a generar? No era consciente. Yo me daba cuenta que era un tema fuerte, importante, difícil para mí, y que el hecho de poder mostrarme con franqueza era algo que para mí iba a tener mucha importancia, porque la careteada no me va ni un minuto. Me acuerdo de alguna vez, en algún reportaje, no me acuerdo ni quién, uno en la calle o en un estreno, y al Sandra hacia el paso, ¿estás de novia? Y entonces ya después de la quinta vez dije, bueno, sí. ¿Y cómo se llama? Roberto. Porque me parecía, era digamos... Una estúpida, o un estúpido. ¿Qué sé yo? Pero en realidad tengo que decir, auténticamente tengo que decir, que a mí nunca me jodieron demasiado, ni me hincharon, ni me persiguieron, porque además creo que respetaron mi forma de ser. Digamos, si a mí hay algo que me parece poco interesante, son los quilombos personales de la gente puestos en la media. Me parece una cosa tan poco interesante, tan aburrido. ¿Quién se peleó con quién y a quién le gusta no sé cuánto? ¿Y si se divorció o se quedó embarazada? Realmente me parece un pelotazo. Entonces yo tampoco participo de todo ese intríngulis. No diste lugar, digamos. Creo haberme mantenido costadito, porque además, de verdad, para mí, a mí lo que me importa es hablar de lo que hago, de lo que me gusta, de la música, del privilegio que siento por hacer lo que me gusta, de la posibilidad de elegir, de, en fin, todo esto. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio. que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules sin www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol. En 1990, Sandra Mianovich viajó a Europa por primera vez y residió en París por un año con su abuelo materno. Un momento que marcó otra etapa como solista. Cantó en la sala de la UNESCO y a su regreso grabó Prohibido Prohibir y Si Somos Gente para el ciclo de Alejandro Doria, Atreverse. ¿Cómo atravesaste aquellos 90 que, como decíamos hace un ratito, fueron el anverso de la década previa respecto de la difusión de los músicos argentinos? Me refiero a cómo lo atravesaste, porque ya contestaste una parte. Esto de que estuviste 6 años sin grabar, de que nadie te pasaba los temas, no solo a vos. Me refiero a cómo los atravesaste anímicamente. También contestaste que no te venciste, pero ¿en algún momento, por ejemplo, pensaste en ir a vivirte afuera? ¿Vivir afuera? Irme a vivir afuera, nunca lo pensé eso. Ah. No sé bien por qué. Bueno, un año estuviste en París, pero eso fue... No, pero estuve unos meses nomás. Fueron unos meses que fui en realidad porque no conocía Europa, no conocía París, y estaba mi abuelo viviendo allá y pero nada que ver con que me quiero... No. O sea, ¿nunca se te cruzó por la cabeza? Bueno, está el menemismo, yo acá no puedo hacer más nada. No. No sé por qué no. A lo mejor hubiera sido... interesante y enriquecedor irme a alguna parte, a algún otro lado a vivir, pero no sé bien, yo siempre soy muy de estar acá y de pelearla acá. Siento que mis herramientas están acá y mi forma de... Acá es donde sé por dónde voy, acá no necesito GPS, ando sola y pase lo que pase, yo sé que puedo, me voy a un boliche y agarro una guitarra y canto y ya estoy tranquila y estoy cubierta. ¿Cuál es el tema que más querés? El tema que más quiero. No sé, supongo que Puerto Pollensa. ¿Y el que te parece que mejor haces? Que no quiere decir que sea el que más querés. No sé cuál es el que mejor hago. A ver si te ayudo. ¿Te escuchás mucho una vez que salió el disco? Me escucho, cada tanto me escucho. Tengo un CD con toda yo en MP3 que anda circulando por ahí. Y creo que lo que me divierte es sorprenderme. Cuando de repente voy escuchando y escucho... Con vos misma. Claro, sorprenderme con alguna canción... que no es la que suena habitualmente y que, ¡oh, qué lindo que era esta canción! ¡Qué placer! Me gusta esa sorpresa del descubrimiento. Bueno, y si te pones a pensar en con qué te sorprendes, capaz que descubrís cuál es el que mejor haces. Todos tenemos eso. Todos los locutores sabemos cuál palabra nos sale mejor. ¿Vos decís? Sí, cuál párrafo, cuál nos cuesta... Eladia. Ahora tengo. Eladia me gusta mucho. Eladia me gusta mucho. Eladia es extraordinaria porque son canciones increíbles y hay que cantarlas. El de Eladia y Piazzolla, El Siempre Se Vuelve a Buenos Aires, por ejemplo, es un hueso duro de roer, pero es extraordinario. Ahora lo que pasa es que venía ahora en el auto escuchando mi disco nuevo, entonces estoy con música nueva en la cabeza y estaba disfrutando mucho de una canción nueva que se llama Música que Eleve las Almas, que es una canción que escribieron los hermanos de Bries, y yo le agregué un par de frasecitas y está muy bueno. Sandra fue galardonada con el premio Antorcha de Plata en el Festival Internacional de Viña del Mar, y en 2 oportunidades ganó el ACE como Mejor Baladista Femenina. En 1992, por su disco Todo Brilla, y 2 años más tarde, por Cambio de Planes. ganó un Martín Fierro por la conducción de Latin Music, un programa de videos que condujo para Match Music y además fue declarada personalidad destacada de la cultura de la ciudad. ¿Cuánta bola le diste a las críticas? No mucha, me parece. ¿Ni a las buenas ni a las malas? Ni a las buenas ni a las malas. Recuerdo las buenas críticas porque son esas que te señalan algo, que te marcan algo que vos no habías pensado o no habías visto y te sirven para entender cosas, para crecer, para aprender. En realidad lo que más rabia me ha dado es la no crítica. Cuando, claro, de un tiempo a esta parte es muy difícil que te hagan una crítica. Que vos haces que un casi han desaparecido. ¿Viste? Sí. Haces un espectáculo. O son muy livianas. Sí. O describen el evento. Describen el evento, se mezcla el espectáculo. Pero con es la tan voz, lindo, ¿sí?, para un artista cuando te hacen un comentario, ¿no? De lo que hiciste. Me acuerdo de una crítica muy mala que me hicieron en un website del disco, creo que fue el disco del año 2000, un disco que amo mucho, que se llama Todo Tiene un Lugar, que lo produjo Cachorro López, y es un disco preciado para mí. Hubo 6 años de tiempo hasta que grabé ese disco, o sea que junté un montón de ganas, y le parecía que era un disco light y ridículo, y que desafinaba, y cantaba mal, y que las canciones eran feas, y dije, wow, viste, me sorprendió, no sé de dónde vino ese disgusto por ese disco, porque no estoy habituada a eso. ¿Hiciste concesiones respecto de temas que grabaste? Uh-uh. No creo nunca haber hecho concesiones. Canté todo lo que quise cantar. Me hago absolutamente cargo de todo lo que elegí para cantar. Y hagámoslo al revés entonces. ¿Y qué te faltó cantar o qué te falta? ¿Qué me falta? Así de pulsión vivencial que yo a este tema tengo que llegar. Ah, bueno, hay muchas cosas que tengo ganas de cantar todavía. Lo de Eladia era una asignatura pendiente y era muy importante. ¿Cuáles otros Eladias? Otros Eladias son, y un poco de Félix Luna, Ariel Ramírez, por ejemplo, me gustaría hacer las canciones de mujeres argentinas. Algo de folclore, desde ya algo de folclore que no he hecho nunca y que me encanta. Tuve la oportunidad de cantar, por ejemplo, Algo Está Sucediendo, que es de Oscar La Higuera, y que no es folclore cantado por mí, uh-huh, es folclore porque él es folclorista, pero hacer un CD con canciones folclóricas, que puedes hacer 10 en realidad, por la belleza de las canciones que hay. Un disco de jazz, y grabé uno en vivo con La Antigua y con Opus 4, pero un disco de jazz a pedido de mi vieja, con un trío así, casi donde se escuche el humo de los cigarrillos y se escuchen las copas chocándose en el boliche. Me parece que eso sería lindísimo hacer. Decime Quién Sos Vos Oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime Quién Sos Vos Oficial. ¿Tenés un tipo de público? La pregunta tiene alguna trampa, porque es la penúltima. Porque a mí también me jodía, como consumidor tuyo, digo, volviendo a esa cosa del prejuicio y la sexualidad, que también en algún momento se dijese que te iban a dar las lesbianas, ¿entendés? Uh-huh. ¿Y vos cómo le contestás a eso? Porque me pareció injusto, digo, y porque no creo que solo sea el tipo de público que te puede ir a ver, ni mucho menos. No. ¿O vos lo sentiste así? No, nunca lo sentí así. Yo nunca lo sentí así. Siento que no podría ser una cantante popular si solamente me viniera a ver las lesbianas o la gente gay, porque es una minoría. Uh-huh. Entonces, si tengo discos de oro, de platino, y si grabé 18 discos, y canté en estadios y en teatros y todo lo demás, por solamente una cuestión de lógica te diría que no es el único público. Yo creo que tengo un público absolutamente familiar, donde se mezclan todas las generaciones en este momento, mucho, porque por suerte creo que la cuestión de la sexualidad se habló, se dijo, se puso sobre el tapete y ya está. como que se incorporó y seguimos de largo, es mi sensación. Indudablemente hay seguramente grupos de fanáticas o de gente que se pone más, que es más visible además, ¿no? Porque está más en evidencia. Uh-huh. El grupo de público más familiar es un público más tranquilo y que no es tan fan, el fan militante fan que va a visibilizarse, digamos. Exacto. Pero yo soy consciente porque además en todos los lugares donde canto están las familias. Canto en los clubes, en los teatros, en los bares, en los estadios, en el interior. Uh-huh. Con 50 personas o con 2.000. Hay una familia, hay un montón de gente. Van con los abuelos, o van con las tías, o van con los padres, o van un grupo de chicos, o van las chicas de 50, que son las de mi generación, que van todas juntas, vamos a bailar y a cantar las canciones de Sandra. Que van las chicas no porque son lesbianas, sino porque son las chicas que salen a festejar. Creo que realmente hoy en día, para mí es un orgullo, ¿no? Y me hace muy feliz. Yo siento que formo parte de una cuestión muy familiar. Decime quién sos vos. Yo soy una mujer argentina, feliz, agradecida por todos los privilegios que tengo, con muchos sueños por cumplir y con muchos sueños cumplidos, que tiene una familia importante y muy cercana, no solo familia de sangre, sino una familia elegida, y que realmente estoy muy, muy agradecida de estar pasando por la tierra en este momento. Sandra Mianovich. Te guiñaba un ojo mientras se disfrazaba de aguacero. Y sin dormir nos fuimos a la playa y nos amamos descaradamente, alucinando al gordito de gafas que fue corriendo a cambiarse los sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.